Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel es responsable de la muerte del 66% de los periodistas que fallecieron en 2024, el año más mortífero para los reporteros. Nota de Democracy Now. El año pasado fue el más mortífero para los periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas divulgó la noticia al tiempo que informó que al menos 124 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación perdieron sus vidas en 2024. Casi el 66% de los reporteros fallecidos eran periodistas palestinos que murieron a manos de Israel. El Comité para la Protección de los Periodistas también atribuye el elevado número de muertes de reporteros a los conflictos en Sudán, Pakistán y Birmania. Nota de Democracy Now. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dice que Hamás debe ser erradicado. Pone en duda el alto al fuego. Nota de La Jornada. El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó el domingo plenamente los objetivos de guerra de Israel en Franja de Gaza, afirmando que Hamás, cito, debe ser erradicado, dijo, poniendo en mayor duda el frágil alto al fuego. Rubio se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén al inicio de una gira regional, donde se es probable que enfrente resistencia de líderes árabes sobre las propuestas de Trump de trasladar a la población palestina fuera de Gaza y reconstruir el territorio bajo propiedad estadounidense. Netanyahu ha acogido el plan y dijo que él y Trump tienen una, cito, estrategia común, dijo, para el futuro de Gaza. Replicando a Trump, afirmó, y cito, que las puertas del infierno se abrirán. Si Hamás no libera a decenas de rehenes restantes, sus comentarios se produjeron 2 semanas antes de que finalice la primera fase de alto al fuego. La segunda fase, en la que Hamás deberá liberar a decenas de rehenes a cambio de más prisioneros palestinos, es una tregua duradera y la retirada de las fuerzas israelíes aún no se ha negociado. Rubio dijo que Hamás no puede continuar como una fuerza militar o gubernamental y dice, y cito, mientras siga siendo una fuerza que puede gobernar a una fuerza que puede administrar o a una fuerza que puede amenazar mediante el uso de la violencia, la paz se vuelve imposible, dijo Rubio. Deben de ser erradicados. Tal lenguaje podría complicar las conversaciones con Hamás, que sigue controlando Gaza a pesar de sufrir grandes pérdidas en la guerra. Rubio también tiene previsto visitar a los pesos pesados regionales, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Mientras tanto, el ejército israelí informó que llevó a cabo un ataque aéreo el domingo contra personas que se acercaron a sus fuerzas en el sur de Gaza. El Ministerio de Interior, controlado por Hamás, dijo que en el bombardeo murieron 3 de sus policías que custodiaban la entrada de camiones de ayuda cerca de Rafah, en la frontera de Egipto. Hamás calificó el ataque como una grave violación de alto al fuego y acusó a Netanyahu de intentar sabotear el acuerdo. Egipto será anfitrión de una cumbre árabe el 27 de febrero y está trabajando con otros países en una contrapropuesta ¿Qué permitiría reconstruir Gaza sin desalojar a su población? Los grupos de derechos humanos dicen que la expulsión de palestinos probablemente violaría el derecho internacional. Estados Unidos ha descartado un Estado palestino y cualquier papel en Gaza para la autoridad palestina respaldada por Occidente. Los Emiratos y Arabia Saudí también han rechazado cualquier desplazamiento masivo de palestinos y serían clave para cualquier respuesta regional. Rubio no visitará Egipto ni Jordania, aliados de Estados Unidos en paz con Israel, que han rechazado aceptar cualquier afluencia de refugiados palestinos. Trump ha sugerido que podría recortar la ayuda estadounidense a los países si no cumplen, lo que podría ser devastador para sus economías. Nota de la jornada. Y bloquea a Zelensky, el presidente de Ucrania, una propuesta de Estados Unidos para acceder a sus recursos mineros. Nota de La Jornada por la AFP y la prensa asociada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este sábado que bloqueó un acuerdo propuesto por el presidente Trump para dar acceso a Estados Unidos a los recursos mineros estratégicos, ya que afirmó que este no incluye, cito, garantías de seguridad para su país. Y dijo, y cito, no autoricé a los ministros a firmar el acuerdo porque no está listo. En mi opinión, no nos protege, declaró Zelensky a la prensa durante la conferencia de seguridad de Múnich. El mandatario ucraniano agregó que el acuerdo debe estar vinculado a garantías de seguridad. Por otro lado, Volodymyr Zelensky afirmó que ha llegado el momento de crear unas Fuerzas Armadas de Europa y que la lucha de su país contra Rusia ha demostrado que ya hay una base para ello. El líder ucraniano afirmó que no se puede descartar la posibilidad de que, cito, Estados Unidos pueda decir que no a Europa en cuestiones que la amenazan, y destacó que muchos líderes llevan tiempo hablando sobre la necesidad de que el continente tenga su propio ejército. Y dijo Zelensky, realmente creo que ha llegado el momento. Las Fuerzas Armadas de Europa deben ser creadas. Y bueno, Zelensky aludió también a una conversación telefónica entre el presidente Trump y su homólogo Putin, tras la cual Trump dijo que los dos líderes podrían reunirse pronto para negociar un acuerdo de paz para Ucrania. El estadounidense le aseguró más tarde a Zelensky que él también tendría un lugar en la mesa para poner fin a la guerra originada por la invasión rusa. Ucrania, dijo, nunca aceptará acuerdos hechos a nuestras espaldas, sin nuestra participación, y la misma regla debe aplicarse a toda Europa, afirmó el mandatario. Nota de La Jornada. Y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum amenaza con tomar acciones legales si Google no da marcha atrás a la decisión de cambiar el nombre del Golfo de México. Nota de Democracy Now. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que está considerando iniciar acciones legales contra Google si la empresa tecnológica se niega a revertir su decisión de cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, que hace referencia a Estados Unidos en Google Maps. Y esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum, y cito, el único lugar donde puede llamarle de una manera distinta Estados Unidos es donde ejerce Estados Unidos soberanía, y es 22 millas náuticas desde la costa en su territorio. Entonces Google está equivocado. Nota de Democracy Now. Y durante la conferencia anual de seguridad en Múnich, Alemania, hubo pocos aplausos para el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Nota de La Jornada. La migración masiva, dijo, es la amenaza más urgente que enfrentan Estados Unidos y la Unión Europea, afirmó el vicepresidente estadounidense J.D. Vance durante la conferencia de seguridad de Múnich. Además, lamentó, cito, dijo, la pérdida de valores europeos al criticar que sus países suprimen visiones políticas alternativas y persigue mensajes discrepantes, lo que según Vance ocasionó que Europa viva una crisis, dice, que ella misma creó. El vicepresidente agregó que el número de migrantes que ingresaron a la Unión Europea se duplicó entre 2021 y 2022. Además, añadió y declaró que trabajará con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, la AfD, por sus siglas en alemán, para frenar la migración, a pesar de la prohibición no oficial de colaborar con el grupo. Muchos delegados de la conferencia observaron el discurso de Vance en un silencio atónito. Hubo pocos aplausos, informó Reuters. Un par de horas después, Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, respondió con firmeza a las críticas del vicepresidente de Estados Unidos sobre el estado de la democracia en Europa y aseguró que a 9 días de las elecciones en su país es inaceptable trazar un paralelismo entre la región y los gobiernos autoritarios. Y añadió, y cito, que cada opinión tiene voz en esta democracia y esto permite, dijo, que partidos parcialmente extremistas como el AfD hagan campaña de manera normal. Pistorius, quien recordó que Alice Weidel, que es candidata del partido ultraderechista AfD al puesto del canciller, apareció en la televisión alemana en horario estelar antier por la noche y junto con otros contendientes añadió que la democracia no significa que la minoría ruidosa tenga automáticamente la razón, dijo. Nota de la jornada. Larga la historia de relación fronteriza con los Estados Unidos que a México coloniza con el programa Bracero, la esclavitud moderniza. Año del 42. Llevaron campesinos, fueron. Y deportación. Cito, un regalo de Trump en el día de San Valentín. Nota de la jornada. Los arrestos por cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos cayeron drásticamente desde un máximo mensual histórico de 250,000 en diciembre de 2023 y 1,500 por día en diciembre de 2024, a 350 detenciones al día en la última semana, informó el jefe de la patrulla fronteriza Michael Banks, mientras la policía de Dallas informó a las comunidades migrantes que esa instancia no participará en redadas de deportación del Servicio de Inmigración y Aduanas de ICE, a pesar de las órdenes presidenciales. En ese contexto, la Casa Blanca amenazó con la deportación a los inmigrantes no autorizados mediante un polémico mensaje de San Valentín publicado en su sitio de internet, tras oponerse a opiniones ultraconservadoras del Estado Republicano de Texas. Los oficiales de Dallas anunciaron que organizarán sesiones informativas sobre los indocumentados. Y cito, dijeron, el objetivo es proporcionar comunicación directa a nuestros electores sobre la información falsa en torno a la migración y la falta de denuncia de delitos debido al miedo, indicó un comunicado. Y bueno, aquí hay una cita, dice, las rosas son rojas, las violetas son azules y si vienes ilegalmente te vamos a deportar. Fue el mensaje que compartió la Casa Blanca en el día de San Valentín con una imagen de la cara de Trump y de su zar fronterizo Tom Homan en una tarjeta de regalo. Se trata de un típico poema inglés cuyas últimas dos frases suelen ser cambiadas con distintas rimas alusivas al tema. La publicación recibió numerosas críticas y calificaciones de repugnante y poco profesional. Bueno, por otra parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que está listo para vender o arrendar más de 100 millas de tierra fronteriza de su estado al gobierno federal como parte de su asociación con Trump para fortalecer la frontera. También ofreció más de 50 millas de muro fronterizo construido, más de 2,000 camas para la Guardia Nacional y 4,000 celdas para detener a los indocumentados. En tanto, tres migrantes que ganaron una orden de restricción contra el gobierno de Estados Unidos para evitar su traslado a la base de Guantánamo, Cuba, fueron deportados esta semana en vuelos directos a Venezuela, según documentos judiciales publicados ayer. Nota de la jornada. Despide a altos mandos de migración, cito, dice, por falta de resultados, nota de la jornada. Los dos principales funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, por sus siglas en inglés, fueron destituidos esta semana, dijo Trump, por falta de resultados, según Kristen Noem, secretaria de Seguridad Nacional, debido a que los arrestos de inmigrantes irregulares han ido a la baja en los dos meses recientes. Mientras a finales de enero hubo 800 detenciones por día, en febrero bajaron, dicen, a menos de 600 diarios. Al respecto, Jason Hauser, quien fue jefe de gabinete de ICE durante Biden, aseguró al Washington Post, dijo, y cito, que ve mucho espectáculo en la administración Trump. Ella añadió que los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, que generalmente se centran en armas de fuego ilícitas, drogas y traficantes sexuales, ahora están arrestando a personas no criminales. Las detenciones se encuentran muy por debajo del objetivo de realizar 1,200 a 1,500 por día, cifra que se propuso la administración Trump, y dijo, y cito, "No estoy feliz, necesitamos más", declaró Tom Homan, entre comillas, el zar fronterizo. Nota de la jornada. Comunidades inmigrantes de Nueva York protestan contra la decisión del alcalde Eric Adams de permitir al Servicio de Inmigración operar en la cárcel de Rikers. Nota de Democracy Now. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se reunió el jueves con el llamado, cito, zar de la frontera de Trump, Tom Homan, para discutir los planes de volver a abrir una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dentro del complejo carcelario de Rikers Island. Decenas de personas salieron a las calles de Nueva York para protestar contra los planes de Eric Adams. Estas fueron las palabras expresadas por un solicitante de asilo nicaragüense, y cito, y dice, "Soy ciudadano nicaragüense y vine a este país buscando la oportunidad que se me fue arrebatada en mi país. Vine buscando la oportunidad que ahora se me está siendo arrebatada en este país. Solo pedimos la oportunidad de poder expresar nuestro talento, nuestras capacidades, para aportar a este país un grano de nuestra ayuda. No queremos que nos traten como delincuentes, queremos que nos traten como seres humanos. La libertad". Nota de Democracy Now. Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que enciende el fuego dentro de tu pecho. Pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Hoy senderos, mares y las nubes velarán por ti. Si de amores andas sollozando sin poder dormir, solo canta, quiebra la garganta, es hora de partir. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego en tu movimiento, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Bien, pajarito colibrí, tengas miedo de vivir, todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Y 14 estados demandan a Trump y a Musk por el desmantelamiento ilegal de agencias federales al tiempo que continúan los despidos. Nota de Democracy Now. Un grupo de 14 estados han interpuesto una demanda contra Donald Trump y Elon Musk, en la que acusan al presidente de haberle dado al hombre más rico del mundo, cito, un poder aparentemente ilimitado y sin control, para desmantelar las agencias federales de Estados Unidos, lo cual, según los demandantes, cito, contradice toda la estructura constitucional del país. A principios de esta semana, Trump firmó una orden ejecutiva para ampliar el poder del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk. La demanda se produce luego de que el gobierno de Trump despidiera a miles de empleados federales, incluidos trabajadores de los departamentos de Educación, Energía y Asuntos de los Veteranos de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, de la Oficina de Administración de Personal, de la Agencia de Protección Ambiental, de la Administración de Servicios Generales y de la Administración de Pequeños Negocios. El jueves, Musk dijo que el gobierno de Trump, cito, debería eliminar agencias federales enteras, dijo. Y los trabajadores federales que fueron despedidos de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor participaron el miércoles en una protesta que se llevó a cabo frente a la sede de dicha agencia en Washington, D.C., la cual ha estado cerrada toda la semana. Y esto fue lo que dijo Nicole, y cito, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor recupera el dinero de los consumidores que han sido estafados por los bancos y otras instituciones financieras. Llamen a sus representantes en el Congreso y díganles que es importante para ustedes que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor siga existiendo. Nota de Democracy Now. Fiscal Federal Interina del Distrito Sur de Nueva York y 5 funcionarios del Departamento de Justicia dimiten tras la orden de retirar los cargos contra el alcalde Eric Adams. Nota de Democracy Now. La principal fiscal federal de Nueva York, Daniel Sassoon, y otros 5 funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia han renunciado a su cargo en protesta por la orden del gobierno de Trump de desestimar los cargos de corrupción contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. En una carta, la fiscal federal interina del Distrito Sur de Nueva York dijo que desestimar el caso contra Adams sería incompatible, dijo, y cito, con su capacidad y deber de procesar delitos federales, sin temor ni favoritismo y de presentar argumentos de buena fe ante los tribunales. En su carta, Sassoon, quien había sido designada por Trump, también acusó a Adams de prometer colaborar con las medidas represivas del gobierno de Estados Unidos contra las comunidades inmigrantes, a cambio de que se retiraran los cargos en su contra. Y después de que Sassoon se negó a retirar los cargos, los funcionarios del Departamento de Justicia trasladaron el caso a otra división, lo cual provocó más renuncias. Nota de Democracy Now. y el senador estadounidense Bernie Sanders lanza una gira nacional para luchar contra la oligarquía. Nota de Democracy Now! En Estados Unidos, el senador independiente Bernie Sanders está lanzando una gira nacional para luchar contra la oligarquía que comenzará la próxima semana con paradas en la ciudad de Omaha, estado de Nebraska, y en Iowa City. La finalidad de la gira es hablar con los estadounidenses de clase trabajadora que votaron por Trump. Tenemos una cita del senador Bernie Sanders y cito: "La pesadilla de los oligarcas es que no permitamos que nos dividan en función de nuestra raza, religión, orientación sexual o país de origen y que juntos tengamos el coraje de enfrentarlos". Nota de Democracy Now! A continuación, una entrevista por Brian Taylor Cohen en español del senador Bernie Sanders en su opinión de lo que está sucediendo con la participación de Elon Musk en la política de Estados Unidos. Senador Bernie Sanders, gracias por su tiempo. Gracias. Entonces estamos en la resaca de unas elecciones que se basaron en gran medida en la idea de que Trump reduciría los costos para los estadounidenses. Ahora Trump y Elon le dieron un hachazo al gobierno federal a través de la Comisión DOGE. ¿Están reduciendo los costos? Claro que no, no es el caso. Retrocedamos un poco y veamos dónde estamos. Porque estamos, Brian, literalmente, en un momento sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos. Cuando miramos al señor Musk, todos deben entender que es el hombre más rico del mundo ahora mismo, con un patrimonio de más de 400 mil millones de dólares. Hablas de que Trump fue elegido y asumió el cargo. Elon Musk aportó más de 270 millones de dólares en la campaña de Trump y ahora es la persona más importante del gobierno. ¿A qué te suena? ¿Te parece una democracia, un gobierno del pueblo, por y para el pueblo? ¿O es realmente una oligarquía haciendo la voluntad de los más ricos? Ese es el número uno. En segundo lugar, lo que me preocupa es la tendencia hacia el autoritarismo. Trump está pasando por alto al Congreso y decidiendo que no importa lo que haya hecho el Congreso. El Congreso puso dinero en este proyecto. Pues se lo quitaremos. No quiero gastar ese dinero. Se acabó. Y eso significa que programas para gente de bajos ingresos y de la clase trabajadora desaparecerán. Afortunadamente, los tribunales están empezando a poner fin a lo que está haciendo. Pero eso es lo que quiere hacer. No hay democracia si se elude al cuerpo legislativo. Y luego va tras los tribunales. ¿Oíste a J.D. Vance decir, los tribunales no tienen derecho a detener lo que hace el presidente? No, ¿en serio? De eso se trata la jurisprudencia estadounidense de hace más de 100 años. Así que tienes oligarquía y luego tienes este movimiento hacia el autoritarismo. Ahora, para responder a tu pregunta, ¿cuál es el objetivo final aquí? El objetivo final de la oligarquía es hacer aún más ricos a los más ricos, que ya lo son fenomenalmente. Eso se hace a través de exenciones fiscales masivas. ¿De dónde sacas el dinero para proporcionar billones de dólares en exenciones fiscales? Recortando programas que los trabajadores necesitan. Hoy la Cámara de Representantes presentó su proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, un esbozo del mismo que habla de enormes exenciones fiscales para los más ricos, al tiempo que recorta Medicaid de forma significativa, y sospecho que otros programas también. Así que me preguntas, ¿van a recortar gastos para los trabajadores? No lo harán. Van a dar exenciones fiscales a los ricos y van a hacer recortes masivos en programas que las familias trabajadoras necesitan desesperadamente. Los republicanos publicaron su plan presupuestario y buscan un aumento de 4 trillones en el límite de la deuda, lo que compensaría 4.5 trillones en recortes de impuestos. Brian, ¿podría ser eso cierto cuando el Partido Republicano, que llevan años diciéndonos lo preocupante que es que tengamos una gran deuda nacional, quieren aumentar la deuda nacional en 4 trillones de dólares, ¿verdad? Y obviamente quieren hacer eso para alimentar a los hambrientos y para albergar a quienes no tienen un techo y para asegurarse de que todo el mundo tiene asistencia de salud, ¿verdad? Bueno, tal vez no. Claro que no. Quiero decir, es tan feo y tan ridículo lo que quieren hacer. El objetivo es aumentar la deuda nacional. Quieren recortar Medicaid y otros programas que los trabajadores necesitan desesperadamente. ¿Para qué? Para conseguir enormes exenciones fiscales, principalmente para los ricos y las grandes corporaciones. De eso trata todo esto. No pierdas de vista el precio. De eso trata. Gran parte del mensaje que los republicanos han presentado es que están reduciendo el despilfarro, el fraude y el abuso. E inmediatamente van tras USAID. Inmediatamente van tras la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. ¿Y qué nos dice que recorten esos programas? Mientras que la CFPB, que cuesta 800 millones al año, les devuelve 21 mil millones a los consumidores que han sido estafados por los bancos depredadores. Mira el caso de USAID, la mitad del 1% del presupuesto. Proporciona programas esenciales como agua potable, alimentos para refugiados, prevención del VIH y nos ayuda con poder blando en todo el mundo. Tienes enormes beneficios por una fracción del coste y recortan dinero de esos programas. Pero cuando se trata de aprobar alivio contributivo que nos costaría 4.5 billones de dólares, entonces está bien. Como nación, debemos respirar profundamente. Creo que formulaste la pregunta de forma correcta. ¿Hay despilfarro en todos los programas gubernamentales? Sí, lo hay. ¿Hay despilfarro en las corporaciones? También. Pero lo que harán es utilizar el problema del despilfarro y demás para destruir programas enteros. En cuanto a USAID, Brian, tú planteas puntos muy importantes. Se trata de un programa que mantiene con vida a niños hambrientos y trata a personas que padecen VIH y otras enfermedades prevenibles. Y en términos de, entre comillas, poder blando, lo que significa es que en todo el mundo la gente dice, gracias estadounidenses por mantenernos vivos, por alimentar a nuestros hijos, por darnos un techo. Y eso es positivo para nosotros en el sentido de tratar, los problemas globales en todo el mundo, de ganar el apoyo de la gente. Perseguir a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB, por sus siglas en inglés, que la quieran cerrar, esto es algo que verdaderamente protege a los consumidores de las estafas y de los bancos depredadores. Y si perseguimos eso, será más fácil para bancos y grandes corporaciones estafarnos. Así que, para responder tu pregunta, esto es lo que está sucediendo. Cuando hay programas que ayudan a las personas desesperadas, los eliminan. Pero cuando ayudan a las grandes corporaciones y grandes bancos, esos son los programas que los republicanos apoyarán. ¿Cuál es su mensaje a los partidarios de Trump que votaron en estas elecciones porque creían, después de escucharlo, que era un referéndum sobre los altos precios, los bienes? Sin embargo, en lugar de mover un dedo para mitigar el costo de los altos precios, recortan programas para aparentar que reducen el despilfarro y al mismo tiempo dar otra limosna más a millonarios y multimillonarios. Lo que yo les diría a los partidarios de Trump son dos cosas. No nos concentremos en lo que Trump dice, sino que miremos bien lo que hace. Y lo que va a hacer es recortar programas que ustedes y sus familias necesitan. ¿De verdad crees que es apropiado recortar Medicaid sustancialmente como quieren hacer? Son familias, sus propias familias, que quizá no podrán recibir la atención de salud que necesitan. Puede que tu madre no pueda entrar en el hogar de ancianos al que debería entrar, porque Medicaid paga una parte sustancial de eso. Se trata de que vamos a suprimir las ayudas a todos los estudiantes que quieran ir a la universidad. Se trata de que sus hijos van a tener que endeudarse aún más cuando recortemos los programas de educación superior. Y otra cosa que yo les diría es que si eres un conservador honesto y a la vez también crees en la Constitución de los Estados Unidos, si crees en la Constitución, entonces tú no crees que el tipo más rico de la historia moderna pueda ir por ahí recortando unilateralmente programas que fueron autorizados por el Congreso. Así que, si eres partidario de Donald Trump y de la clase trabajadora también, entiende que ellos van por ti. Y si crees en la Constitución y en la democracia, entiende que están tratando de atacar a ambas. Entrevista de Bernie Sanders por Brian Taylor Cohen. Lo puedes encontrar en YouTube, en español y en inglés, en Twitter, en Instagram. Thank you. el gobierno de Trump elimina puestos en la FDA. Nota de la jornada. El esfuerzo de la administración de Trump por reducir el tamaño de la fuerza laboral federal llegó a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, este fin de semana, ya que empleados recién contratados que revisan la inocuidad de los ingredientes alimentarios, los dispositivos médicos y otros productos fueron despedidos. Los empleados en periodo de prueba en toda la FDA recibieron notificaciones el sábado por la noche de que sus puestos estaban siendo eliminados, según tres funcionarios de la agencia que hablaron con la prensa asociada bajo condición de anonimato. El número total de puestos eliminados no estaba claro el domingo, pero los despidos parecían centrarse en empleados de los centros de la agencia para alimentos, dispositivos médicos y productos de tabaco, que incluye la supervisión de cigarrillos electrónicos. No estaba claro si los empleados de la FDA que revisan medicamentos estaban exentos de los despidos. Las personas que hablaron con la AP, con la prensa asociada, dijeron que el número de empleados en periodo de prueba serían despedidos en los CDC también y totalizaría casi 1,300. Y para la tarde del domingo, alrededor de 700 personas habían recibido notificaciones. Dijeron que ninguno de los despidos en los CDC afectó a los jóvenes médicos e investigadores que rastrean enfermedades de servicio de inteligencia epidémica. Bueno, la FDA tiene su sede en Maryland, cerca de Washington, y emplea casi 20,000 personas. Y ha sido durante mucho tiempo un objetivo del recién nombrado secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., quien el año pasado acusó a la agencia de librar una guerra, dijo, contra la salud pública por no aprobar tratamientos no probados como los psicodélicos, las células madres y la terapia de quelación. Kennedy también ha pedido eliminar miles de productos químicos y colorantes de los alimentos en Estados Unidos. Pero los recortes de la FDA incluyen a personal responsable de revisar la inocuidad de algunos aditivos e ingredientes alimentarios nuevos, según un empleado de la FDA. Los inspectores son también responsables de supervisar miles de instalaciones de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos en todo el mundo, aunque la AP informó el año pasado que la agencia enfrentaba un retraso de aproximadamente 2,000 instalaciones que no habían sido inspeccionadas desde antes de la pandemia. La fuerza de inspección de la agencia también ha sido criticada por no actuar más rápido para abordar problemas recientes relacionados con la fórmula infantil, comida para bebés y gotas para los ojos. Nota de la jornada. Ahora Trump apunta a los autos. Aranceles a vehículos entrarían en el vigor el 2 de abril. Los automóviles, el nuevo blanco de los aranceles del presidente Trump, mientras reformula el comercio global con polémicas órdenes ejecutivas. Nota de proceso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea implantar una nueva ronda de aranceles contra el sector automotriz. El mandatario anunció que esos impuestos para los vehículos podrían entrar en vigor a partir del 2 de abril, en medio de la avalancha de aranceles de ese país a distintos sectores y países. Por su parte, Bruselas informó el sábado 15 de febrero que el comisario europeo de comercio, Maros Sefcovic, viajará el próximo lunes 17 de febrero a Washington para reunirse con sus homólogos estadounidenses. El presidente Donald Trump suma un nuevo arancel a los productos importados por Estados Unidos. Prevé aplicar un gravamen a los automóviles a partir del 2 de abril, después del festejo del Día de los Inocentes en ese país. Yo diría que en algún momento, tal vez alrededor del 2 de abril, no lo habría hecho el 1 de abril, lo creas o no, soy un poco supersticioso. Literalmente lo teníamos planeado para el 1 de abril, pero dije que lo hiciéramos el 2 de abril. ¿Sabes cuánto dinero cuesta posponer eso? Eso cuesta mucho dinero, un día extra, pero creo que lo haremos el 2 de abril. Analistas consideran que Trump usa el tema de los aranceles como un método para negociar y que los países afectados hagan concesiones, ya sean comerciales, de inmigración o tráfico de drogas. El impuesto a los autos se suma al plan para aplicar aranceles recíprocos a varios países. Trump afirma que la medida busca la equidad y el equilibrio en todo el sistema de comercio internacional. Si construyes aquí no tienes ningún tipo de arancel, y creo que eso es lo que va a pasar. Creo que nuestro país se verá inundado de empleos. El decreto establece también un plazo de 180 días a partir de su firma para realizar una investigación exhaustiva y presentar un informe sobre el impacto que tendrían los aranceles recíprocos. Este trabajo estará a cargo del Departamento de Comercio y el representante comercial, junto con los departamentos del Tesoro y de Seguridad Nacional. Los temas que se tomarán en cuenta en la relación comercial con cada país son los aranceles existentes, tipos de cambio, balanza comercial e impuestos. Los países que se verían afectados son los europeos, así como China, Japón, Vietnam, México y Brasil. Y ya advirtieron que responderán con firmeza a la amenaza de Trump de aplicar aranceles recíprocos a sus productos. Por separado, coincidieron en que las guerras comerciales no tienen sentido. Nota de puntos de referencia del Canal 11, canal del Politécnico Nacional en México. Sueño futuro en donde mis manos no tiemblen cuando despido a un hermano, que siempre tenga la fuerza para poder llegar a todo. No tiemblen cuando despida a un hermano, que siempre tengan la fuerza para poder llegar alto. Sueño un pasado en donde amanece un nuevo día que lejos nos lleve, que la infancia de un niño vuele como un barilete. Sueño un futuro en donde mis manos no tiemblen cuando despida a un hermano. abuelo fue todo un mito, que ya no estamos solos, los sueños nos han reunido. Son mis hermanos que en la nit siempre estarán.